Era un tipo inteligente, un hombre sobresaliente y respetado por toda la gente. Y un día repentinamente le invadió su mente a un agente repelente. Me tendió el lazo, sí señor. Yo te quité el lazo, sí señor. Yo te quité el lazo, sí señor. Yo te quité el lazo, sí señor. Yo te quité, yo te quité, sí, señor. Yo te quité el lazo, sí, yo soy el que quita el lazo. Yo soy el que quita el lazo. Yo soy el que quita, soy el que quita, soy el que quita. Oye, yo siempre te libro del lazo. Sí, señor. Yo te quito el lazo. Sí, señor. Yo te quito el lazo. Sí, señor. Yo te quito el lazo. A mi amigo Fabio Poveda, en Barranquilla. Siempre está aquí en mi mente y en mi corazón ardiente y sofocado de sangre caliente. Y un día repentinamente le invadió su mente a un agente repelente. Me tendí el lazo, sí señor. Yo te quité el lazo, sí señor. Yo te quité el lazo, sí señor. Yo te quité el lazo, sí señor. Yo te quité, yo te quité, sí, señor. Yo te quité el lazo, sí señor. La esperanza vive en tu alma. Si estás triste, busca calma, refugiándote en mis brazos. Porque yo te quité el lazo, sí señor. Yo te quité el lazo, sí señor. Yo te quité el lazo, sí señor. Yo te quité el lazo. Yo te sí, lo quité, señor. Yo te lo quité, yo sí, sí yo señor. Siempre te libro del lazo, sí, yo señor. Te refugio en mi brazo, sí, señor. Yo te quité.